De nuevo en Paradigma Radio y desde el estudio Algui Velarde, en el marco de nuestro quinto ciclo de verano, este año bajo el título Cine en la Merced, Igualdad y Cultura, que estamos disfrutando todos los miércoles del mes de junio a las 10 de la noche en el Patio Blanco de la Diputación, os ofrecemos esta segunda quincena dos películas, el 18 de junio Emilia Pérez y el 25 de junio Un Hombre Libre. La entrada es libre hasta completar aforo. Como en ediciones anteriores, contaremos con el servicio de Ambigu por cortesía de Maizca. El miércoles 18 de junio se proyectará Emilia Pérez, una película de 2004 escrita y dirigida por Jacques Audiard, que sorprendió en Cannes, donde ganó el premio del jurado, mientras que su elenco de actrices, Zoé Saldaña, Carla Sofía Gascón, Adriana Paz y Selena Gómez, ganó colectivamente el premio a la mejor interpretación femenina. Jacques Audiard es un veterano director francés, muy reconocido e inclasificable, con títulos en su haber tan interesantes como El Profeta, De tanto latir mi corazón se ha parado, o París, Distrito 13. En 2018, en la Mostra de Venecia, denunció la falta de representación femenina al frente de los festivales, lo que afortunadamente ha ido cambiando en los últimos años. Emilia Pérez adopta el formato de un thriller musical, un melodrama, ambientado en México y que no deja a nadie indiferente. Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte. Tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? ¿Manitas? Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. En Emilia Pérez se nos canta y se nos cuenta una transformación exterior, pero sobre todo una metamorfosis interior. Es una película audaz que transita entre géneros, nunca mejor dicho. Mezcla estilos y sorprende a cada momento. Aborda temas espinosos como la corrupción, los desaparecidos y asesinados por el narcotráfico o la identidad trans. Y lo hace con las mismas dosis de brutalidad que de ternura. Familia a chingar, ¿y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los arcos, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar. De educación disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, hay que comprar ahí sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Escuchamos a Zoé Saldaña y Carla Sofía Gascón interpretando El Mal, un corte de la banda sonora original del filme. La presentará Esther Casado, socia fundadora y gerente de la empresa Zoom Creativos, que también fue parte de la tertulia feminista A las Frescas, Y concluimos este ciclo de cine en el Patio Blanco el 25 de junio con Un hombre libre, un documental de 2024 dirigido por Laura Hochmann. En Cine Cercano apreciamos mucho a esta directora, que ya se ha convertido en un habitual de nuestro cine de verano, donde ya pudimos ver Los días azules y A las mujeres de España, documentales consagrados a Antonio Machado y a María Lejárraga, respectivamente. En este caso, el protagonista es el escritor almeriense Agustín Gómez Arcos, muy célebre en Francia, donde estuvo a punto de ganar en varias ocasiones el prestigioso premio Goncourt y donde sus obras figuraban en los programas educativos de los institutos. Un autor prácticamente desconocido en España, de donde tuvo que exiliarse. Agustín podría ser una de esas personas enterrada en una fosa que se llama, en este caso, París, pero que consiguen lo mismo que Franco consiguió enterrando a estas personas en lugares desconocidos, como negarles la existencia, como si no hubieran existido. ¿Esto qué soy yo? ¿Un marica republicano, exiliado, el hijo del panadero, ¿no?, del pueblo de Almería? ¿Está toda mi diferencia? Es lo que me da mi identidad. Desde aquí os hablo, desde esta herida, no desde otro lugar. Y la herida me pertenece. La verdad es incómoda, la verdad duele, pero para eso eres poeta, para ponerla. Se convertían realmente en guardianes del orden y la moral y miraban por el público. Es eso de decir, esto no lo pueden ver, esto no lo pueden oír. ¿Es España ingrata contigo? Sería absurdo que yo dijera que España es ingrata conmigo, porque sería considerar que España es los editores que no me publican o los políticos en cuyas manos está. Yo creo que España es otra cosa. España soy yo. Gómez Arcos es una de esas personas de las que se nos ha querido privar en nuestra construcción como país y como cultura. Seres avanzados, libres, que no tenían cabida en la España gris de la dictadura y que tampoco encontraron anclaje aquí después, tras la muerte de Franco, en aquel empeño por pasar página, mucha movida y pocas nueces. Tras décadas de olvido, en el año 2006, la editorial Cabaret Voltaire empezó a traducir y publicar sus novelas por primera vez en España. Laura Hochmann utiliza las grabaciones del propio Gómez Arcos en la narrativa del documental, intercalándolas con fragmentos de entrevistas de otras personas y artistas. Laura una, como suele, compromiso, rigor y sensibilidad. Aunque comenta que está un poco cansada de hacer ese tipo de documentales, le agradecemos que haya vuelto a regalarnos este. Será ella quien lo presente y modere el debate posterior. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero.